primavera, la primavera, la primavera. Y muchas plantas florecen, por ver primera, por ver primera. De la tierra brotan plantas, que la que espera, que la que espera. Esperaban que llegara la primavera, la primavera.